Mi nombre es Jorge Sánchez Mon. Yo soy el director de la obra El oído privado de Peter Schaffer, autor de Equus y Amadeus. Es una comedia dramática que se está haciendo todos los viernes a las 21 horas, interpretada por Ariel Mele, Jeremías López de Celis y Paula Ruz, con la asistencia de dirección de Marisa Sosa, una escenografía y vestuario espectacular de René Dibiu y un diseño de iluminación de Marco Pastorino. La obra transcurre en los años 60 y es la historia de tres jóvenes en esa época, donde uno le gusta la música clásica, pero tiene que trabajar en una oficina de importación-exportación. Conoce una chica en un concierto de Bach, la invita a cenar y la acción arranca desde ahí, desde que él invita a su amigo para que lo ayude a preparar la cena para esta invitada especial que tiene en su casa. A partir de ahí se desencadenan los hechos y bueno, y ahí se van a ver las frustraciones, traiciones, amistades, vínculos, y uno llega a la conclusión de que los tres están detrás del amor, y del cual, bueno, no voy a contar el final, hay que ver si alguno de los tres lo puede concretar. La música es espectacular porque tiene música de los Beatles y también tiene música clásica de Peter Grimes, tiene a Madame Butterfly. O sea que es muy lindo espectáculo, creo yo, recomendable, y esperemos que puedan venir a verlo todos los viernes, 21 horas, en Patio de Actores, Lerma 568.